Hola, bienvenidos a Electrodos. Este programa es un especial entrevistas de los artistas que actuaron en la fiesta Electro Frequencies. Ya que estuvimos allí, nos tomamos la libertad de entrevistar a los artistas que pudimos para que sepáis un poquito sobre ellos, así que espero que os guste este especial. Hola, estamos aquí en la fiesta Electro Frequencies y estamos aquí con Brain Groove, que nos va a hacer esta noche. ¿Qué es lo que nos vas a hacer esta noche, Brain Groove? Bueno, pues hoy voy a empezar con una sesión en vinilo de Electro Remember, temas de la década de los 80, más bien de los principios, y luego me voy a pasar a hacer una sesión mía con temas propios de Brain Groove. Muy bien, muy bien. Y por lo visto tú llevas un montón de tiempo aquí con el electro. ¿Nos puedes decir más o menos cuál es tu trayectoria? ¿Cuántos años llevas en activo dentro del electro como DJ, como productor? Bueno, pues empecé, lo que me introdujo a mí en el electro fue que empecé a hacer, tenía un grupo de rap y empecé a hacer las producciones para cantar sobre ellas y eso me introdujo en el mundillo de la música electrónica. Empecé, la primera maqueta data del año 87, en el 89 volví a grabar y monté un grupo y ya en el 93 me retiré y empecé a hacer ya electro por mi cuenta. Y fue cuando empecé ya a hacer producciones electrónicas y a meterme más en el mundo del cacharreo y de las clavijas. O sea que llevas ahí en el electro desde el siglo pasado, como quien dice. Como el que dice. Y vamos a ver, tus influencias, más o menos, ¿cuáles son tus inclinaciones dentro del electro? A mí lo que me llamó en un principio más la atención fue, lo conocí más bien en la música electrónica por el breakdance. Empezamos desde pequeñajos ahí con 12 años a bailar break, un grupo de amiguetes del barrio, y en realidad a mí lo que más me gustaba era el electro. Cosas como Arthur Becker, me parece uno de los mejores productores que ha habido en la historia de la música. Aunque es electro-funk, es un rollo muy negrata, muy también más funk más que electro, pero me gusta mucho. Es el que produjo African Bata, cosas de Beat Street y esas cosas. Y me marcó mucho ese estilo y al final la cabra tira al monte y acabé metido hasta el cuello en ello. Y ahora, más o menos, ¿qué es lo que qué tipo de productores estás escuchando de electro últimamente? Pues, más o menos, soy un poco, escucho de todo, no solo escucho electro. Dentro del electro, por nombrar, hay que nombrar a Kraftwerk, que fueron pioneros indiscutibles y ahí quedará su obra para los restos y la influencia que ha ejercido a lo largo de los años durante a muchos de los grupos que ahora están sonando y que han sonado. Entonces, por encima de todo, nombro a Kraftwerk. Luego, Dr. Dre también tiene producciones de electro es un electro más negrata el que me gusta a mí. Que me gusta mucho lo europeo, pero empecé con un electro más americano. Más rollo África Bambata y cosillas así. Desde el año 93 no has parado de sacar canciones. ¿Y algún proyecto así en el futuro próximo tienes ahí pendiente? Sí, hay unos cuantos proyectos. Dentro del electro, bueno, hasta ahora he sido un poco cerrado a la hora de mostrar mis temas y de entregar nada a ningún sello discográfico. Me he dedicado más que nada a trabajar en directo. El que quería oírme, que tenía que ir a verme en directo. Estuve hablando con Meca de Bankai y me propuso formar parte de su sello y se está preparando un pepinazo muy gordo, un EP de 5 temas que creo que va a estar al menos muy interesante para gente que le gusta el electro. ¿Cuándo saldrá más o menos? Pensaba que iba ya a salir este diciembre, pero me acaban de informar ahora mismo, cuestión de hace 10 minutos, de que va a salir un poquillo, se va a retardar un poquillo y va a salir ya con el año iniciado. Bueno, pero no, eso está ahí a la vuelta de la esquina. Sí, no hay fecha todavía, pero ahí está. Bueno, pues muy bien, muchas gracias Break Groove y bueno, mucha suerte en el concierto. Nada, a vosotros, muchas gracias por la entrevista, por molestaros en venir hasta aquí y a tope con la emisora. Que vaya muy bien. Gracias. Saludos gracias, a todos. Gracias. Estamos aquí otra vez en la fiesta de Electro Frequencies. Esta vez estamos con Negocios Man, el gran Negocios Man, gran colaborador del programa, que acaba de hacer una sesión como DJ aquí en la fiesta y que también es organizador y forma parte de este gran proyecto que es Electro Frequencies. Hola. Hola, buenas noches. Vamos a ver, Negocios, tú como organizador y como formas parte de Electrofrequencies, ¿qué es Electrofrequencies? Bueno, pues Electrofrequencies es una idea que tuvimos una noche, Meca, Luis Miguel Espinosa y yo, de hacer fiestas y fusionarlas entre el electro y el tecno para atraer a más gente y que la gente del tecno pues también viese que se puede hacer un warm-up de lo que es una fiesta, poniendo electro primero y luego finalizando con tecno. Ajá, ¿y más o menos es para promover la escena del electro aquí en Madrid? Sí, es la idea, es coger y revitalizar un poco la escena de aquí de Madrid, como hicieron en su día la gente de 8Z8, y nada, pues que la chispa del electro siga viva. ¿Y cómo ves la escena del electro aquí en Madrid últimamente? Bueno, la escena del electro aquí, pues, es una cosa que está y no está, es una cosa muy inconstante. Por eso era hacer este proyecto, hacerlo mensual y que la gente se volviese a animar con el electro y apoye las fiestas de electro. Muy bien. Y tú, como productor y como DJ, ¿tú cuánto tiempo llevas más o menos en activo? 15 años. Como DJ 15 años y como productor algo menos. Y nada, ahí estoy. ¿Y más o menos cuáles son tus inclinaciones en el electro? ¿Por qué estilo te inclinas más dentro del electro? Pues es curioso porque yo siempre que pongo a hacerme alguna producción de electro, como yo vengo del hip hop, pues cojo muchos sonidos 808 e intento meter así cosas tirando al hip hop, pero no. Luego el resultado es un poco más oscuro y a 135 bpm. Así que esa sería la cosa. O sea que te gusta escuchar una cosa, pero luego al producir, produces otra. Sí, también me voy al rollo Detroit también, así que... Si tuvieras que decir o nombrar dos productores que estés escuchando ahora últimamente, que influyen mucho en tu producción, ¿cuáles serían? Bueno, pues DJ Technician y Meca. Meca ahí, tirando por la nacional. Sí, claro. Y bueno, ¿algún proyecto así en un futuro próximo? Pues proyectos, pues tiene que salir por Bankai, el NMQP mío. Y supongo que saldrá el mes que viene, en diciembre. Pues muy bien. Muchísimas gracias por ese pedazo de DJ set que nos acabas de regalar ahí a nuestros oídos. A vosotros por venir. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. Available to experience. Hola, estamos aquí en Electro Frequencies y esta vez estamos con la DJ Missy Karma, que nos va a hacer una sesión dentro de poquito. Hola, Missy Karma. Hola, hola a todos. Y bueno, tú, Missy Karma, ¿cuánto tiempo llevas así pinchando en activo? A ver, en activo digamos que son unos 9 años, sí, de la primera vez que me puse delante del público. De entonces no he parado. Pero bueno, delante de los platos los 3 primeros años fueron en casa, en pequeñas fiestecitas de amigos y tal, pero delante de un público como unos 10 años así. Ajá. Y más o menos, ¿cuáles son tus influencias cuáles son tus influencias a la hora de pinchar? ¿Cuáles son los productores así que más escoges a la hora de mezclar? Bueno, mis influencias dentro del electro, creo que por supuesto Kraftwerk, lo tengo como un pilar ahí siempre presente. Tuve mucha influencia también de Anthony Rother, me marcó muchísimo. Y bueno, también tengo bastante influencia del hip hop y del rollo americano, ¿vale? Entonces, a día de hoy, pues pincho un poco de todo. Pincho de artistas que son de techno y también hacen electro, y esa influencia en sus temas se nota. Pincho también cosas muy Miami, tipo Ecstat. Poder Rising también me gusta, que son un poquito más duros. La verdad que varío bastante en mis sesiones. ¿Y a ti qué es lo que te llevó al electro? ¿Cómo llegaste al estilo del electro? A ver, si tuviera que ponerme a pensar, no sé qué es lo que me llamó la atención. Quizás las bases tan marcadas, los graves que me hace vibrar de una manera súper especial. Y claro, yo me crié, digamos, en un ambiente de breakbeat, que realmente pues tiene esos mismos factores, ¿no? Y teníamos mucha influencia del breakbeat americano, que venía del electroamericano. Entonces todo eso lo viví bastante. Pero ya te digo, antes de toda esta movida me llegaban cosas como Kraftwerk, así que ya me impactaron. Y ahora más o menos, ¿qué productores son los que más estás escuchando a día de hoy? Pues tengo una diferencia entre escuchar y pinchar, ¿vale? Por ejemplo, me gusta pinchar en podcast, y en casa escucho mucho, por ejemplo, a S1, Versalife, me encanta, Claro Intelecto. Para pinchar, pues me gusta mucho seguir pinchando la Rima Cormic, como Code Rising, como te he dicho antes. Ahora mismo no sé para decirte más. Defect me encanta, me parece que es un productor genial. Y bueno, Dark Vector también me gusta mucho. Depende de las sesiones me encaja más o menos, pero también suelo escucharlo. ¿Y te vas a pasar alguna vez a la producción? Pues sí, es una tarea que, bueno, una faceta que tengo ahí escondida, que realmente me llama mucho la atención, porque desde antes de querer ser DJ y de mezclar, me llamaba muchísimo la atención la producción. Ya inventaba cosas de niña, me ponía a mirar máquinas, me compraba revistas de producción sin saber ni siquiera cómo funcionaba. Y sí, bueno, estoy en ello, estoy intentando aprender, absorber un poquito para que salga algo productivo. Algún día de esto saldrá ahí un track Missy Karma. Sí, sí. Algún día. Un futuro no muy lejano, pero... Pues muchas gracias, Missy Karma, y bueno, mucha suerte en la sesión de hoy, y que seguro que nos va a encantar a todos. Espero que disfrutemos todo. Venga, gracias, chao. Chao. Get it. Hola, estamos otra vez aquí en la fiesta Electro Frequencies y esta vez estamos con Ideograma, que va a hacer un DJ set dentro de muy poquito. Hola, Ideograma. Hola, ¿qué tal? Y bueno, vamos a ver si te hacemos una entrevistilla. ¿Qué es para ti el electro? Bueno, electro para mí es el, digamos, el, la parte, la raíz, digamos, entre la, el funk y la música electrónica, por decirlo de alguna forma. Una donde para mí comenzó todo. ¿Y qué te llevó a ti, por qué te gusta este estilo? ¿Qué te llevó a ti hacia el electro? ¿Cómo descubriste tú el electro? Bueno, lo típico, ¿no? Kraftwerk, no sé, desde que, no sé, es un sonido que te atrapa porque puedes, digamos, describir diferentes, digamos, estructuras dentro de, digamos, sin perder la raíz, puedes moverte por, con mucha libertad, ¿no? No sé, tiene mucho sentimiento. Tiene, digamos, una parte rítmica bastante como aceptable, ¿no? Como para poder afrontar, pues, diferentes películas o historias que quieras contar, vamos. ¿Y cuántos años llevas en activo, más o menos? Pues, bueno, o sea, como DJ, pues, no sé, casi 20 años, tal vez. Y con la música produciendo y tal, pues, no sé, 12 años o 13 años. O sea, ya hacía electro con el primer grupo que era Internal 13, con Carlos García, lo hacíamos juntos y tal, y ya hacíamos electro y techno. O sea que ya es una larga temporada. Bueno. ¿Y más o menos cuáles son tus inclinaciones dentro de este estilo? ¿Qué es lo que más te influye? ¿Qué productores son los que más te influyen? Bueno, me cuesta destacar una influencia directa, pero sí que es verdad que a mí me ha marcado mucho gente pionera, ¿no? Como Joan Atkins y, bueno, eso creo que me ha marcado mucho. Pero luego también he escuchado mucha electrónica del finales del 90, que también tenía breaks y tenía mucho de electro, pero de otro, digamos, con otro sentimiento, ¿no? Tal vez más experimental y en eso creo que es lo que más se aproxima a mi música, más que a un electro más directo, más, ¿no? ¿Y ahora mismo qué dos productores destacarías o qué dos productores estás escuchando de electro que ahí te tocan un poco, bueno, la vibración? Bueno, hay muchos, pero no sé, por destacar alguno, pues Gerard Hanson, RP, GB de Los Ángeles y Detroit In Effect de Detroit. No sé, hay mucha gente. Gente de Europa, Plan 43, no sé, hay mucha gente que me gusta. No. Llevas una larga trayectoria como productor de electro, has editado en numerosos sellos. ¿Algún proyecto en el futuro, en un futuro próximo? Bueno, estoy preparando temas y la verdad es que aún no tengo, digamos, un objetivo, digamos, como no tengo sello propio, pues tengo que preparar proyectos y luego intentar colocarlos, pues, en sellos donde pueda, más bien, ¿sabes? Y bueno, no paro de hacer música, luego que donde los acabe planchando o tal, o si alguien los quiere, pues no sé, eso ya es cuestión de otras cosas, ¿no? Suerte o tal, o que cuadren para lo que es una plataforma, mi música, no sé. ¿Veremos un EP dentro de poco de Ideograma? Bueno, no sé, ojalá, pero vamos, de momento hay un recopilatorio en el que he participado, que es Madrid City Breakers, que es un tributo a los breakers de Madrid pioneros, y que, bueno, que hay gente de aquí y también, pues, hay gente pues, de otros sitios y tal, y eso es en lo próximo, que saldrá nada, dos meses tal vez. Saldrá el recopilatorio, eso que incluido hay un tema y tal. y bueno, ya te digo que estoy preparando cosas nuevas y tal. Ajá, pues muchas gracias por dedicarnos estos minutos y bueno, mucha suerte, que seguro que nos va a encantar ese DJ set que nos tienes ahí preparado para esta noche. Ah, muchísimas gracias a ti y nada, pues mucha suerte. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, seguimos aquí en la fiesta Electro Frequencies y esta vez estamos con el gran Luis Miguel Espinosa, DJ y organizador de la fiesta Electro Frequencies, que acaba de hacer una sesión acá ahí que se ha marcado, y bueno, le vamos a también aquí a hacer una entrevista. Hola, Luis Miguel. Buenas noches, lo primero a vosotros. Buenas noches, como siempre. Vamos a hablar primero sobre la fiesta. ¿Qué es para ti Electro Frequencies? A ver, Electro Frequencies lo montamos un poco con mis dos amigos, grandes amigos y compañeros, Roberto, DJ Sai, aka Negocio Man y Meca. Y fue un poco, pues yo qué sé, yo llevaba muchos años intentando volver a reactivar un poco más el electro aquí en Madrid, y llevo toda la vida escuchando, comprando, coleccionando y pinchando, y uno de los géneros que me apasiona desde muy jovencito, desde niño, por el breakdown y demás, fue el electrofan y el electro, y me enganché desde finales de los 80 y primero de los 90, y es una lástima que a veces sea tan difícil en este país el poder difundir y hacer más eventos y más fiestas de electro. ¿Cómo ves la escena del electro en Madrid? Bueno, en Madrid, yo creo que en general en este país, al final somos como una gran familia que claro, no, nos apasiona, pero qué más quisiéramos, por desgracia, es difícil, que te voy a contar a ti, Lara, que tú no sepas, es complicado porque, claro, la gente que éramos de la generación de hace 10 o 15 años, cada vez por hijos y compromisos, yo que soy padre de dos hijos, pues al final puede salir menos y es muy, muy difícil. Y luego, pues las generaciones jóvenes, algunos se engancharon al electrocrash, pero lo que es el electro puro y las vertientes del electro no son tan conocidas y al final es de los estilos, yo como, no solo como DJ, sino también como organizador, promotor de eventos, es de los estilos más complicados y más dificultosos para hacer triunfar o hacer llenar en un evento en este país. Ajá. ¿Y tú como DJ cuánto tiempo llevas en activo? ¿Cuánto tiempo llevas mezclando? A ver, yo empecé a aprender en el año 92-93 y profesionalmente desde el 94. Hago ahora este año, hace 20 años, pero siempre he procurado pinchar con platos y con vinilos. Y es lo que me apasiona y realmente fui aprendiendo a pinchar y escucho desde niño, me apasiona en mi vida la música y el cine y escucho casi todos los géneros musicales y estilos musicales, todos tienen... Y para ti el electro, ¿cómo llegó el electro? Es decir, ¿cómo descubriste el electro? El electro fue un poco por los primeros temas de cuando éramos niños de Kraftwerk en la televisión. Y sobre todo yo, al principio era la música que utilizábamos en las cintas de cassette para bailar breakdance. En Colón, en Azca, en los sitios donde bailábamos y donde escuchábamos el primer y el primigenio, el electrofan de origen, que era pues, Mantroni, Afrika Bambaataa, Arthur Baker, el primer electro. Entonces yo me enganché al electro desde muy, muy, muy jovencito, muy niño. Y fue un poco la evolución hasta ahora sin parar de apasionarme. ¿Y cuáles son más o menos tus inclinaciones dentro de este estilo? Es decir, ¿por dónde te decantas más? ¿Electrofunk o un electro más Detroit, más europeo? Un poco como con casi todos los estilos y géneros de la electrónica y de la música en general. Me atraen y me apasionan, al final hay joyas y cosas interesantes y que me encantan en casi todo, desde el primer electrofunk a todo el electro y el electrotecno y toda la rama y la vertiente de Detroit, más luego toda la europea y lo que se hace en Asia, la verdad que no podría quedarme, me pasa muchas veces, no podría quedarme con un solo género ni con un solo estilo o vertiente, es muy muy complicado, me apasiona. Y ya la última pregunta, ¿te vas a pasar alguna vez a la producción? No, si pasarme, a ver, si hay gente que claro me dice, ¿cuándo vas a publicar? Produciendo llevo desde hace pues algo más de, llevo más de 10 o 12 años, que empecé hace 12 años con el Cubase, el Reason, luego me pasé al Ableton Live, al Logic y luego llevo pues más de 6, 7 años que me compré una Roland la grande, la 909 y producir, produzco y tengo un montón de cosas, lo que pasa es que soy a lo mejor tan autoexigente que nunca las veo terminadas y no las suelo, solo he publicado una vez. Entonces me cuesta publicar, ahora estoy a ver, pero me considero ante todo más DJ y sobre todo que productor. Yo entiendo dónde está mi punto fuerte y dónde tengo a lo mejor mis limitaciones y considero que soy mucho más DJ que productor. Bueno, seguro que vemos ahí un EP tuyo dentro de poco. Pero otra cosa es que claro, cuando a lo mejor te gustan artistas como Arpanet, Dainare, Doppler F, Drexilla, Femil, Plan 43, y gente, compañeros de aquí, como Meca, Vela, Weapon Path Destruction, Alberto Sinalien, Boris, al final te da un poco corte sacar cosas si crees que no son lo suficientemente buenas. Al final música es lo que sobra hoy en día, desde hace años. Y si no tiene, yo creo, la suficiente calidad o personalidad, es tontería publicar. Yo al final, publicar por publicar, es un poco... Pues muchas gracias, Luis Miguel. Gracias a vos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por darnos esta entrevista y por hacer, claro, la fiesta electrofrecuencia. No, eso, mis compañeros, al final lo hacemos con toda la pasión. Y gracias a ti, a Mar, porque sois siempre un encanto y sois como os queremos con locura y sois parte ya de nuestra familia musical. Y gracias a vosotros por desplazaros hasta aquí, madre mía. O sea, una ilusión inmensa, qué grande. Venga, gracias. Muchas gracias. Venga, a chao. Vosotros. Chao. Thank you. Y aquí se acaba el programa especial Entrevistas. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo disfruté yo a la hora de hablar con los músicos. Desde aquí les doy las gracias a todos aquellos que entrevisté y que no pude entrevistar o que no lo pude grabar por problemas técnicos. Y bueno, esto espero que se repita y hasta la próxima. Hasta luego. Electrodos. What?